Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este sábado 14 de junio a las 17 horas en la Sala de Cine Alfredo Pareja se proyectará la película El Corredor, del director Kim Dal-hong, por el ciclo de cine coreano contemporáneo. El domingo 15 de junio a las 16 horas en la Sala de Cine Alfredo Pareja continuará el ciclo de cine coreano con la película Arctic 101 de Lee Jung-hoo. Posteriormente, en la misma sala, a las 18 horas 30, la película Papá de In Hee-seung. El teatro de objetos, El mundo es un pañuelo, espectáculo de títeres en que retazos de tela y madera, silencios, sonidos melodiosos, manos y rostros forman parte de las escenas que se presentará en Zambisa el sábado 14 de junio a las 14 horas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.